Orieta sostuvo que fueron obligados a tomar esta medida por el paso del tiempo y aclaró qué desean hacer con el lugar una vez que se realicen las pericias.